En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos finiquitando ya la semana. ¿Cómo avanzan los meses? Caramba, ¿cómo avanzan los meses? A punto ya de entrar en tiempo, en periodo navideño, y tan contentos, tan ilusionados como el primer día. Bueno, pues disfrutando de este programa hasta las 4, 3 en Canarias, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche muy especial esta madrugada de viernes, ya con Fernando Rueda y su materia reservada. Atención, que no faltan asuntos, comentarios a la visita de Hugo Chávez, el presidente venezolano. También que George Bush quiere contratar 10.000 espías nuevos para la CIA. 10.000 espías, tiene unos 20.000, bueno, pues quiere ahora llevar eso hasta los 30.000. Vamos a comentar que España vende armas, eso es un hecho irrefutable, eso se sabe, pero ¿a qué países vende armas España? Vamos a dar algún dato esta noche con Fernando Rueda. Y en ese monográfico dedicado al espionaje, ese caso internacional, pues no nos olvidamos de los 7 agentes del CNI que murieron víctimas de una emboscada hace un año. El lunes se cumple el primer aniversario del fallecimiento de esos 7 espías, de esos 7 agentes del CNI. Desde aquí le vamos a dar nuestro recuerdo, nuestro sentido homenaje, y vamos a recordar cómo fueron aquellos hechos. Hace ya un año, caramba, cómo ha pasado el tiempo. Todo esto en materia reservada con mi querido Fernando Rueda. Tendremos también los enigmas del mundo, el capítulo 191 con Bruno Cardeñosa, hablando de cuestiones interesantísimas. El cine Zona Cero de José Manuel Escribano, hablando de este Alien versus Predator, una película de impacto en las carteleras, casi imposible, pero bueno, Aliens versus Predator, con José Manuel Escribano. Muchísimas noticias azul y verde, de las que vamos a dar buenísima cuenta. Por ejemplo, que Sir Edmund Hillary, el conquistador en compañía del Sherpa Tenzin del Everest, de la cima más alta del mundo, pues regresa a la Antártida estos días para recordar que hace 25 años más de 250 personas murieron víctimas de un accidente aéreo. Y entre esas víctimas, pues algún explorador de renombre. Comentaremos ese hecho junto a Sir Edmund Hillary. A sus 85 años va a narrar un documental que recordará aquel hecho trágico acontecido en el sexto continente. Hablaremos del quinto centenario del fallecimiento de Cristóbal Colón, que ya se están preparando los fastos, ya se están preparando los homenajes. Contaremos cosas sobre nanotecnología, por ejemplo. Hay un pequeño robotito que una vez encapsulado será introducido en el cuerpo de un ser humano, y de esa manera se podrá vigilar el interior de nuestro cuerpo con un robot. Estamos llegando ya a los límites de la ciencia. Es algo también muy curioso y que marcará este siglo XXI, la nanotecnología. Con estas noticias, con el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, con la gente sin escrúpulo, hemos encontrado a un hindú que es capaz de escribir con las dos manos a la vez, sin más importancia, pero lo curioso del hecho es que escribe con la derecha en un idioma y con la izquierda en otro. Averiguaremos qué idiomas son esos y qué está pasando en la India. Algo extraño está ocurriendo para que los hindúes empiecen a escribir a dos manos. Y luego, por cierto, en los somos europeos, y que pues lo de las vacas locas del Reino Unido empieza a ser algo más que una terrible realidad, y es que 14 vacas se han escapado, fueron a pacer a un jardín privado, y una de ellas, absolutamente embarazada, se introdujo en la piscina de un matrimonio británico, y estuvo chapoteando 4 horas a su antojo hasta que la lograron sacar de allí, pero sin inmutarse la vaca. ¿Qué está pasando en el Reino Unido también? Nos preguntamos eso esta noche. Buena música, buen ambiente, buen humor hasta las 4:30 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Permitidme que baje un poco la intensidad lumínica del estudio. Le doy a este botón y sale el humo. Ya se está ambientando el locutorio, el estudio 1 de Onda Cero. Ahora encendemos las luces rojas. El humo ya impide que veamos. Y sí, ahí en el escenario, iluminado, observamos la acción canora de Fernando Rueda, tan concentrado

Son la guardia pretoriana de Kuzma, ¿no? De Leónidas Kuzma. Y es que a veces, amigos, no se pueden contraer deudas. Hay que pagarlo todo. O sea, si quieres una información, tienes que pagar. Madre mía, madre mía. Son cosacos, pero yo diría que ese sable es el sarraceno. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, la inmensa voz de Frank Sinatra, y a veces también el compact disc hace también de la suya, también va a su manera. Que a estas horas de la madrugada ya llega todo muy caliente, y eso creo genera algún pequeño percance. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en este programa tan distinto, tan peculiar, tan original. Más de 20 secciones cada semana a vuestra disposición, en 13 horas de programa. No está nada mal, mucha variedad, y así, en consecuencia, cada oyente tiene un rinconcito favorito, otros no tantos. Pero lo importante no es la fidelidad al programa, sino que sepáis que está ahí. La Rosa de los Vientos en su 8ª temporada, con más de 1000 programas emitidos. Bueno, está nada mal. Ya llevamos unas cuantas noches juntos, ¿eh? 1099, me dice Silvia. 1099 ediciones llevamos. O sea que el próximo domingo, 1100. Bueno, pues no está nada mal. En turno de noche hicimos 1540. A ver si con La Rosa de los Vientos igualamos. Y otro que es también kilométrico es Bruno Cardeñosa. Hizo 100 capítulos dedicados a la historia de la parapsicología. Otros 100 capítulos dedicados a la historia de la ufología. Y vamos camino de completar 200 capítulos dedicados a los enigmas del mundo. Estamos preparando una nueva serie para el año que viene, es decir, para dentro de un mes y pico. Vamos a hablar de casos paradigmáticos dentro del mundo del misterio, y sumaremos 70 capítulos nuevos a los 30 ya emitidos sobre exploradores. Así que nada, al final Bruno Cardeñosa con 500 capítulos coleccionables en La Rosa de los Vientos. Ahí es nada, Brunito, desde el año 99...

Y en tiempo de Azul y Verde nos ocupamos de esta interesante información. Cuéntanos, Macarena. La organización ecologista Oceana ha presentado una propuesta de moratoria a la pesca de arrastre de fondo en el Congreso de los Diputados. Con este conjunto de medidas pretende proteger los valores naturales y las especies marinas de las profundidades de las aguas internacionales. El 16 de noviembre la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que no se apoyaba la adopción de la moratoria propuesta por una coalición de ONGs, en parte por la oposición de España. Oceana ha comunicado que la decisión de nuestro país fue clave y por eso trabaja para que se adopten acuerdos internacionales al respecto con vistas a la Asamblea General del próximo año. Para acudir al Congreso, los ecologistas mandaron una carta a los parlamentarios de las comisiones de Pesca y Medio Ambiente planteándoles el alcance del problema y la posible solución. El coordinador de Oceana y biólogo marino, Antoni Font, ha declarado que haber acudido al Congreso ha sido una oportunidad extraordinaria para contactar con los legisladores españoles y, por su parte, los parlamentarios se han comprometido a estudiar en detalle la propuesta y eventualmente proceder a las iniciativas parlamentarias que consideren oportunas. La organización ecologista ha asegurado que ayudará a ambas comisiones aportando los conocimientos científicos que requieran. Esta reunión sigue la línea de la mantenida ayer en Bruselas entre Oceana y el responsable del área política de la Eurocámara para hacerles llegar su último informe sobre contaminación crónica en el mar por hidrocarburos. Bueno, en cuanto a lo del arrastre, ya sabéis la información que dábamos el otro día aquí en Azul y Verde, en La Rosa de los Vientos. El 40% de las capturas mundiales por arrastre se produce con flotas españolas. Sí. Y claro, es un asunto muy, muy, muy delicado, muy delicado. Ya hemos visto imágenes que nos llegaban desde Galicia, ¿verdad?, con pescadores asaltando, así, como suena, sí, el barco de Greenpeace. Sí, el Greenpeace, es cierto, el otro día. Y claro, hay mucha sensibilidad en este asunto, pero no deja de ser el dato. El 40% de las capturas mundiales por arrastre se producen aquí en nuestro país. Así, difícil viabilidad va a tener esta petición. Hombre, es muy difícil. Por eso fue España uno de los países que más se opuso a esa moratoria. No, claro, sí, cuando nos toca es cuando nos sale el grano. Bueno, pero si en el año 82 fuimos capaces de aparcar definitivamente la flota ballenera que había, que quedaban 5 balleneros en nuestro país, pues vamos a pensar también que algún día se puede también aparcar y no por eso se van a quedar sin trabajo los pescadores. Hombre, yo creo que siempre hay soluciones y lo que hay que buscar es que esa gente no se quede sin trabajo y sin nada, sino buscar otras vías. Si no es dejar en puerto a cientos de pescadores, ¿no? Claro, ¿no? Que no, es, eso no lo pretende nadie, yo creo que no lo desea nadie. Darles otra opción de seguir trabajando, que la hay. Hombre, seguro que la hay. Que la hay, seguro. Y lo importante es que por lo menos pues puedan debatir, por ejemplo, esta organización ecologista con el Parlamento español e intentar encontrar una solución. Como se van a quedar sin trabajo es si siguen pescando con esta técnica tan dañina para los océanos, porque al final esto lo esquilma todo y dentro de unos años no va a haber nada que pescar. Y ahí sí que se van a quedar sin trabajo no solo ellos, sino los demás. Sí. Así que bueno, vamos a ver si encontramos la solución oportuna y que todo el mundo quede contento. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Seven days ago, one of my satellites over Antarctica discovered a pyramid. Where exactly on the ice is this? It's not on the ice. It's 2,000 feet under it. Bueno, pues como todo el mundo más o menos maneja el inglés, sí, habrá entendido que esto es Alien versus Predator. Sí, sí, sí. Porque esta cosa empezó hace 2000 años ya. Señor escribano, yo nunca llegué a intuir que llegaríamos a esto. No, ¿verdad? O sea, cuando en 1979 apareció aquel bicho en el Nostromo. Sí. Y luego en el 87 apareció aquel bicho invisible en la selva americana. Claro. Cuando Diane Fossey, perdón. Sigourney Weaver. y luego Conan, perdón, Arnold Schwarzenegger. Eso es. Se enfrentaron a aquellos bichos. Nunca llegué a sospechar que Alien y Depredator se llegarían a ver las caras. Ya, hombre, es verdad. El cine lo hace todo posible. Lo hace todo posible y además es que yo creo que esto está de moda, ¿no? En Underworld vimos a vampiros y hombres lobo. En Freddy contra Jason, pues los susodichos, ¿no? Bueno, también, ¿qué estamos diciendo, señor Escribano? Claro. Si ya se enfrentaron el hombre lobo contra Frankenstein. Todos. Y en Van Helsing todos juntos a la vez, ¿no? Todos juntos. Es que yo creo que un bicho de estos solo ya no da miedo. Entonces por eso viene Está... Dos bichos. Dos bichos. La verdad es que tampoco es nuevo, ¿no? Porque, hombre, siempre ha habido películas, pues eso, con Frankenstein y vampiros. Sí, señor. Con Drácula y la momia. Sí, señor. Con zombies extraterrestres. Sí, hombres lobo y monstruos recachutados de estos, ¿no? Pajares y exceso. Sí, siempre ha habido aquí parejas de cosas de estas que, bueno... Y esta, además, tiene una particularidad, que es que la película habría que situarla antes de Alien. Dice usted. Claro, claro, porque lo que aparece aquí es lo que después vamos a ver en el primer Alien, ¿no? Lo del depredador este, no sé, yo no te he explicado. Como que estaba ahí siempre. Estaba ahí siempre, ¿no? Pero el Alien este, claro, es el comienzo de todo. Aquí está la grandísima madre que los parió a todos los aliens, es la que aparece aquí en, o sea, esto en es este el, asunto. Esto, ¿no? Es el comienzo de todo. Es el comienzo de todo, sí. La película esta la ha dirigido... Paul W.S. Anderson. Bueno, otra cosa muy curiosa también. Pero tiene sentido, señor Escribano, porque claro, lo del Nostromo es siglos. Exactamente, y esta, sin embargo, es en el 2004, es ahora mismo. ¿Es ahora mismo? Es ahora mismo, o sea, se ve en este momento. ¿Solo se puede ver este año? Sí, creo que sí, solo se puede ver este año. La verdad es que no va a durar muchísimo más, ¿no? No, hombre, es la historia es que hay un satélite de estos de baja órbita, que yo no sabía que existían, pero ahora ya después de ver la película sí. Sí, señor. Que son estos científicos que hemos oído hace un momento que lo estaban... Llegan unas señales y dicen, mira, las señales del satélite de baja órbita. Porque lo dicen así, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que parece que hay en la Antártida, hay como una zona de calor ahí, debajo del hielo, se detecta pip, pip, pip, pip, una cosa como de calor, ¿no? Entonces el dueño del satélite, ¿no? De la Antártida, claro, pues decide ir a ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues lleva allí una tropa de científicos, militares, aventureros varios, que la verdad es que son poco eficaces, la verdad quedan un poquito patosos, ¿no? Entonces descubren bajo la superficie helada de los hielos de la Antártida, descubren una especie de pirámide. Una pirámide muy extraña porque tiene una cara como las pirámides egipcias. Otra cara es como la de las pirámides de los incas, ¿eh? Otra es como las pirámides de Birmania y la otra no se sabe, que debe ser la cara oculta de la pirámide, pero también debe tener, ¿no? Debe ser las pirámides de Weimar. Pues debe ser. Claro. Se ponen a hacer un túnel, claro, para excavar, pero acceder. No, de repente se encuentran de la noche a la mañana que el túnel ya está hecho, lo habrán hecho los siete enanos durante la noche, entonces claro, aprovechan ya, se meten por ahí... Y entran en la pirámide. Que o sea, es que hay un aprovechamiento de la infraestructura. Exactamente, muy bien explicado, sí señor. Se tiran por unos cables por el tunelillo este. Y lo que hacen siempre la gente, que se ponen a tocarlo todo. Niño, no toques ahí. Pues ellos a tocarlo todo. Esto ya, ¿no?, en espera pasaba, ¿no? Claro. Tocaban claro. Todo y claro. Bueno. Hombre, argumento nuevo no hay, Juan Antonio. Ya, imagino. En esta sección, esto es una cosa que ya hemos visto antes. Pero como tiene ahora otro nombre, pues lo vemos bajo esta otra etiqueta, ¿no? Bueno, pues hay una sala allí que parece una cámara de sacrificios. Tiene como siete losas que son como altares allí con su esqueletito y todo. Y un agujero allí muy sospechoso, ¿no? Hasta que uno, pues, le da por enredar, le da a la manivela que hay allí y empieza a moverse todo. Todo se mueve por dentro, se caen muros, se cierran puertas pesadísimas, se abren pasadizos, caen fosos, en fin, una cosa tremenda. Y de repente, pues, aparecen los depredadores estos, que son así como invisibles, como ya sabíamos, pero solo hasta que el guionista quiere. Luego ya cuando el guionista le parece, ya se ven. Casi que es peor, porque la verdad es que son espantosos los pobres, ¿no? Los de la expedición esta les parecen fatal a los depredadores y proceden con ellos, pues como su oficio indica, ¿no? Pero resulta que todavía se complica más la cosa, porque toda la pirámide está llenita de huevos de alien, que empiezan, claro, a eclosionar, a reventar, salen por allí los bichos estos, la madre esta que decíamos antes, a pesar que la tienen encadenada, pues empieza a poner huevos a toda velocidad. Es muy curioso porque tiene como una cinta transportadora, sí, de se huevo. La ponen debajo de la mismísima, deja allí el huevo, pasa el huevo y viene otro. Y viene así otro. Sucesivamente, ¿no? Es como la fábrica esta de las gallinas ponedoras, pero en alien. Oiga, ¿no? Pero hay un problema severísimo. Sí. Y es que la reina madre necesita portadores, necesita algo donde meter el huevo. Ahí está. Pues ahí está, efectivamente. Ah, amigos. Por eso unos llaman a otros que vengáis, ¿qué es lo que pasa aquí? En fin, este es exactamente muy bien intuido el truco de la cuestión. Bueno, llega un momento en que ya la cosa pasa a mayores, hay una especie de totum revolutum donde todos se pelean con todos. Es un ratito muy largo que... Es todo un poquito absurdo, pero termina bien, porque hay, primero, sí, una explosión muy gorda. Sí, señor. Que es lo que tiene que haber siempre en este tipo esta de... Esta cosa es... Una explosión, la hombre... La explosión queda muy, muy colorista. Muy colorista. No se sabe bien si la Antártida resistiría una cosa de semejante calibre, pero en la película sí. Luego hay una especie de alianza sorprendente, que es como un recuerdo de La Bella y la Bestia. Y al final ya un homenaje al primer Alien, al Alien fantástico de Dan O'Bannon, de Giger, de Jean Giraud y de Ridley Scott, que realmente es lo que más vale de toda la película, pero como son los dos o tres últimos segundos, pues casi como que cuesta trabajo. Alien versus Predator. ¿Habrá segunda parte? Seguro, seguro, seguro. El final es eso que llaman los estudiosos de la cosa un final abierto. Un final abierto. Como no podía ser por menos, porque si no abren, no sé cómo salimos. Y lo que es peor, ¿se salvará la Antártida? Eso ya lo dudo. Eso ya lo dudo. Tome, señor Escribano, póngase el traje. ¿Usted qué prefiere, el de Alien o el de Predator? Hombre, yo casi que el de Alien, porque como tiene esa boquita así, que hace ñen, ñen, ñen, pues es un poquito menos espantoso que el otro. Yo me voy a poner este de Predator, porque como usted sabe, me parezco muchísimo a Jean-Claude Van Damme. Eso sí es verdad. Entonces, eso sí es verdad. Me lo voy a poner. El pectoral este. Sí, sí, mire, ve. ¡Ostras! Ahora es cuando me hago invisible. Sí. ¡Juan! ¡Juan! Maravilla, qué fuerza, Martín. Bueno. Carlos Stark y los M-Clan, llamando a la tierra, el clásico de la Steve Miller Band, Serenade. ¿Dónde podemos encontrar este directo? Te preguntarás, Martín. Eso digo yo. Martín, ¿yo dónde me lo puedo encontrar? A veces ni se pregunta, No, directamente me lo recomendáis y fuera. Me leís el pensamiento. Hombre, pues... ¿De qué corte estamos hablando? ¿En el CD de La Rosa de los Vientos, de qué corte estamos hablando? Pues el corte número 10. Pues sí, previo. Es el corte número 10, efectivamente. Bueno, ¿qué es? Oye, todos estos premios, ¿luego cómo los vamos a recoger? Pues estos ya los recogemos en la expenduría. En la de premios, ¿no? Sí, en la expenduría de premios. Y boletos premiados y todo eso, sí. No, el boleto viene ahora. Ya bueno, tenemos que regalar algo en Navidad, ¿eh? ¿Así? ¿Pero a nosotros? Sí, hombre. ¿O a quién te refieres? Qué bueno. Tenemos que regalar algo para nuestros oyentes, no sé, hacer algún concurso, algo. O alguna cosa. Sí, algún libro de chistes o algo así. Eso lo podemos debatir en la hora siguiente. Sí. En esta hora que tenemos de relleno todos los días. Sí. Pues... Pues una cassette con los mejores chistes de Martín. Bueno, eso es una opción. Ese es un gran premio. Una cassette. Pero podemos hacer una cassette, hombre, claro, es que los chistes tienen que ir en cassette. Pero podemos hacer una cesta cultural. Una cesta cultural, sí. Vamos a regalar una o no, tres. Tres. Oye, qué bien suena eso, ¿eh? Tres cestas culturales, ¿eh? Con los libros y cosas de La Rosa de los Vientos, con el CD. Uh-huh. ¿Y qué concurso? ¿Qué pregunta podemos hacer? Bueno, y luego lo pensamos en el rellenazo. Ah, luego lo... hombre, una difícil. Porque si no, se lo van a llevar todo. ¿Es una difícil? Una difícil. Una difícil. El nombre de los componentes de Ozone. ¿No? ¿Por ejemplo? No. No. Bueno, yo sé uno, Picasso. Picasso, sí, pues, ahí, claro, tenemos una pista. Ya tenemos una pista. Bueno, pues ya lo pensaremos, ¿eh? Pero vamos a dar regalos en Navidad. Vamos a dar unos regalos para nuestros oyentes incondicionales, ¿eh? Claro, tienen que ser incondicionales. Claro, ahí están, mírale. Ya tenemos como nos están escuchando. Mira, ahí están los dos. Mira, y ese está tecleando, mírale. Ahora recibiremos un mail. Sí, sí, sí. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con vuestra querida Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Pues qué bien estamos en esta última hora de la semana, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Tenemos que hablar de muchas cosas, de gastronomía. Por ejemplo, Macarena, hay que hablar de gastronomía. Gastronomía a la madrugada, nuestra sección favorita. Nuestra sección favorita. Tenemos que hablar, Martín, del correo electrónico. Sí, tenemos unos cuantos emails. Música, tenemos la gente sin escrúpulo. Somos europeos y qué. Sí. Claro, es que no tenemos sitio para tantas cosas. No nos caben ya. No nos caben ya. Mira que atendemos a lo del presidente Ibarra, ¿verdad? Sí. Que ya metemos los contenidos donde nos... Y vamos con un bloque de información azul y verde, siempre muy interesante para este siglo XXI. Por ejemplo, esto que nos propone Martín Esposito. Pues un 29 de mayo de 1953, el Sherpa Tenzin Norgay alcanzaba la cima del Everest junto con el explorador Sir Edmund Hillary. Y consumaban así coronar la cumbre más alta del planeta. Ahora, a los 85 años de edad, el explorador Edmund Hillary aún cuenta con las fuerzas suficientes como para iniciar una nueva peripecia, una nueva expedición. Ayer, Hillary partió desde Nueva Zelanda con destino a la base Scott, establecida en el año 1956 y donde pasará 6 días. Y es que el veterano montañero neozelandés será el narrador de un documental que se va a rodar en la Antártida sobre la tragedia aérea acaecida el 29 de noviembre de 1979 en el monte Erebus. 275 pasajeros muertos, entre ellos el explorador Peter Mulgrew. Su viuda sería la segunda mujer del propio Sir Edmund Hillary, que se casó con ella después del fallecimiento en otro accidente aéreo en Nepal de su primera mujer. Es un hecho de estos trágicos, curiosos, porque... La mujer de Edmund Hillary fallece en un accidente aéreo. Uh-huh. Y luego, pues, fíjate lo que cómo han cruzado sus destinos, ¿verdad? Sí. Sus vidas. Bueno, pues a Edmund Hillary, que vuelve a la Antártida, al lugar donde empezó, porque allí comenzaron ahí se iniciaron sus experiencias con los hielos, con las nieves, con los territorios ignotos, y ahora a los 85 años va a ser narrador de un documental que recoge las experiencias, recoge el recuerdo de aquel trágico accidente acontecido el 29 de noviembre de 1979. 25 años después, Edmund Hillary regresa a la Antártida. Y seguimos hablando de historia, Macarena. El descendiente de Cristóbal Colón de Carvajal, ha sido nombrado hoy presidente de honor de la Comisión del Quinto Centenario de la Muerte de Cristóbal Colón en 2006, que se ha creado en Palos de la Frontera, en Huelva, para organizar los actos conmemorativos de este aniversario. El descendiente de Colón manifestó que es un orgullo para él formar parte de esta iniciativa y destacó que en toda la historia de su antepasado, La Rábida y Palos de la Frontera son unos lugares de privilegio, puesto que de allí arranca esa expedición que luego le trajo tantos éxitos. Asimismo, señaló que tanto para Palos como para la provincia de Huelva, esta es una ocasión única para poner de manifiesto el lugar que han representado en la historia del descubrimiento, de reclamar su puesto para que todo el mundo sepa que aquí se fraguó la parte más importante de la historia de España. En cuanto a la investigación sobre dónde se encuentran los restos mortales de Cristóbal Colón, el duque manifestó que al final han llegado a una situación en la que la técnica moderna no puede avanzar más y que no sabe si habrá una continuidad en estos estudios. Así recordó que de momento las posibilidades se reparten en las opciones que ya se barajaban antes, como son la Catedral de Sevilla y la República Dominicana. Por otro lado, la Comisión del Quinto Centenario de la Muerte de Cristóbal Colón abordó la posibilidad de realizar un congreso internacional sobre la figura del descubridor probablemente en marzo o abril de 2006 en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía. Bueno, pues nada, ya estamos preparando los fastos, la conmemoración del 500 aniversario, del quinto centenario, la muerte de don Cristóbal Colón, almirante de la mar Océano. Cuando descubre o redescubre las Indias Occidentales, al continente americano, Colón tiene 41 años. Y, bueno, lo que no podía sospechar es que en los 14 siguientes, él vivió hasta los 55, pues iba a tener experiencias tan, tan sobrecogedoras como cuatro viajes al continente americano, aunque él nunca puso pie en tierra de continente, simplemente en las islas. Y luego pues sus desencuentros con los primeros gobernadores. Bueno, fue una de esas experiencias pues alucinantes. El descubrimiento de América solo se puede comparar a la conquista de Siberia o a la conquista de la Luna. Así que bueno, ahí está Cristóbal Colón, 500 años va a hacer, se van a cumplir de su muerte acontecida en España en ese año 1506. En 1504 moría su valedora. En estos días se han celebrado los 500 años, la reina Isabel la Católica. Dos años más tarde llegaba al mismo destino, llegaba al mismo final. Y bueno, pues momentos importantes para la historia de España. Así que nada, ya puesta en marcha la comitiva y vamos a ver cómo se celebran o cómo se conmemoran estos 500 años. Y ahora, Martín, nos hablas de nanocápsulas. Sí, aquel sueño de Asimov o el argumento de la película Cariño, he encogido a los niños, parece que van a hacerse realidad. Y es que un nuevo modelo de nanorobótica promete revolucionar el campo médico. Se trata de una cédula endoscópica que, una vez ingerida, es capaz de recorrer el cuerpo humano por aquellos órganos por donde el especialista la conduzca. El ingenio, que puede avanzar a distintas velocidades a la vez que va aportando información al médico, ha sido presentado en el Congreso Nacional de la Sociedad de Ortopedia Italiana por el ingeniero Pablo Darío, decano del Departamento de Robótica Médica en la Escuela Superior Santa Ana de Pisa. Su tamaño es de 20 milímetros de largo por 10 de ancho y recurre a nanobrazos plegables para sus desplazamientos desde el esófago hasta el recto. Lo que se pretende con este proyecto es, además de reconocer el estado interno del cuerpo humano, conseguir desarrollar un robot que realice operaciones de cirugía sin necesidad de incisiones cutáneas. Claro, esto sí que es una maravilla. Esto es la nanotecnología, esto es el siglo XXI en pleno, ¿eh? Uh-huh. O sea, tú ingieres la nanocápsula y va a distintas velocidades. El problema es si se le va el mando, ¿no? Claro, tú imagínate que va el robotito, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y de repente le está dando así que a la marcha directa, ¿no? Dice, venga, vamos a avanzar hacia el recto. Vaya, precisamente hacia el recto. Claro, claro. Y justo cuando está llegando, dice el paciente, doctor, es que tengo ganas de ir al servicio. ¡No, por Dios! No, aguante las ganas. Que se nos cae el robot. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos, sí. Tú imagínate que pues, parece que tengo ganas de ir a miccionar. Es que tomo un vaso de agua y ¡Joder! Ni se le ocurra, ni se le ocurra en las próximas 4 horas. Lo que está usted diciendo, que se me escapa. Sí, como cuando te hacen una ecografía igual. Claro. Tienes que beber un litro y medio antes. Bueno, pero es que luego te aprietan. Sí. No aguanto, ¿no? Es tan descriptivo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Demasiado. Sí. Bueno, el caso es que ya tenemos un robotito de 20 milímetros de largo por 10 de ancho, con bracitos, piernecitas y todo, para que vaya a explorar el interior del cuerpo humano. Sí, así es. ¿Cómo se llamaba aquello? El chip prodigioso. Sí. Es algo parecido, ¿no? O sea, pues nada, solamente tenemos que reducir a un humano también para que vaya tripulando la nave. Pero luego te meten otro maluto y se arma la lucha interna. Claro, tú imagínate esas tripas ahí. No te dejan vivir ya luego. Hombre, por Dios, y si se te descontrola el robot y ya empieza a circular libremente por el nada, cuerpo. Nada, botón de autodestrucción y fuera. No, hombre, pero eso es muy duro, ¿no? A ver si va a explotar eso y sale por el ombligo. Qué barbaridad. Bueno, la nanotecnología ya es un hecho consumado. Vamos a ver si se aplica eficazmente en la erradicación de enfermedades dentro del cuerpo humano, en intervenciones no invasivas, porque muchas veces te abren y a veces es más el daño secundario, ¿verdad?, que lo que pretenden hacer de bien. Así que bueno, ahora tenemos ya robotitos para que exploren el interior de nuestros cuerpos ciclíos. ¡Auch! He's chosen my attic. I feel Queridos amigos, me atrevo a vaticinar, me atrevo a decir que Robbie Williams, si fuera español, escucharía La Rosa de los Vientos. Ahí estamos. Sí, adelante. Adelante. Qué bien está. Es Robin. Qué bien está Robbie Williams, ¿eh? Sí. Es un chico tremendo, está muy bueno. Yo lo he visto en concierto. ¿Sí? Es demasiado. ¿Te gusta a ti? No para. Sí, se va de un lado al otro del escenario, saca a las chicas de entre el público y se las sube al escenario para bailar con ellas. Sí, es muy profesional. Es sí, muy... Pena, no sí. Bueno. Macarena, basta. Incluso... No, hombre, digo, para disfrutar del concierto. Sí. No, pero sabe muy bien lo que hay que hacer, ¿eh? Sí, le hizo una jugarreta al hotel en el que estaba alojado. ¿Ah? Sí, porque dice que recibió críticas por ruidos. Entonces dijo, sí, ruido, pues verán los del hotel lo que es ruido. Entonces cogió, puso en unas pantallas el teléfono del hotel en el que estaba y dijo, mira, ahora vamos a llamar desde un móvil cualquiera. Una persona del público le entregó un móvil con el número marcado y le dijo, hola, soy un visitante de la habitación X y que el cantante que tienen ustedes encima está haciendo mucho ruido. Oiga. Y de repente todo lo que era El concierto, todo el público estaba allí. Aquello fue impresionante. Y no contento con hacerlo una vez, antes de acabar el concierto lo volví a repetir. Yo creo que una personalidad así da salsa a la vida, ¿eh? Hace la vida un poco más agradable. No para, es un torbellino. Siempre está diciendo que se va a retirar, porque está muy harto de todo el negocio, del business, ¿no? Sí, bueno. Nunca se retira. Y ojalá que nunca se retire. La verdad es que es un chico muy bajo. Un showman. ¿Y ser? ¿Es Robbie Williams? Sí, creo que sí. ¿Han dado la cosa esa? Yo creo que no. Hombre, no. Aquí hay un debate. Al último que se le han dado es a Beckham, ¿no? No. ¿A Beckham? Ahora lo buscamos. ¿Le han dado la cosa esa a Beckham y no a Robbie Williams? Sí, a Beckham sí. Sting, Beckham. El Tonjón. Phil Collins. El Tonjón también, ¿no? El Tonjón también. Tenía bastante tiempo. Pero yo... Y también Calatrava también, ¿no? ¿Cómo? ¿Los hermanos Calatrava? Sí, hombre, a Mike Jagger. ¿Al feo? Sí, que llevó a papá y a la niña. Claro, porque aquí somos todos muy rebeldones, ¿eh? muy rockeros, muy antisistema, pero cuando nos convoca la reina, caramba. Que le criticó mucho el compañero. Ah, claro. El compañero yo me acuerdo de él. Y es que sobrecogía, ¿eh? Hmm. O sea, me acuerdo de un videoclip en concreto, que es que no sabía si estabas asistiendo a una clase de evolución humana. Dije, así fuimos, ¿no? Sí, que decía Mike Jagger. Bueno, sí, me critican mucho, pero en el fondo lo que pasa es que me tiene envidia. Porque es más feo que yo, ¿no? Bueno. Los Rolling Stone, los grandes yayos, las grandes momias del rock and roll, sus satánicas majestades, y me parece muy bien que sigan ahí aguantando el tipo. Qué bien. Bueno, nuestro correo electrónico en este último tramo de semana, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Tú puedes pedir tú si fuera? Javier Coria nos comenta que quiere dar el voto para que se haga el especial de Maestro Sombrita. Mm. Dice, desde que se fue, el mundo es más triste. Claro. Y lo dice un osco convencido. Claro, lo que pasa es que el Maestro Sombrita fue secuestrado por las huestes de Noturbu. Sí. Que eran unos malutos terribles. Sí. Bueno, dice que le gustaría que echaras un vistazo a un trabajo que ha publicado en el portal de La Rosa. Eso me gustaría a mí, echar un vistazo. Sobre el enigma de los abotes del Valle del Bazán. Ah, bueno, pues y, sí. Y te pide también a ver si puedes hacer un monográfico sobre los pueblos malditos. Bueno, pues eso lo apuntamos con mucho cariño. Hay grupos en Navarra, en Asturias, País Vasco, de difícil definición étnica. Así que eso lo vamos a proponer a los chicos, a Jesús Callejo y a Carlos Canales, y seguramente en algún monográfico Zona Cero de este año aparecerá. Sí, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues nos ha escrito Jerónimo desde Pekín. Desde Pekín. Y dice que le encantaría que hablases de las relaciones históricas entre España y China. Y China. Sí. Bueno, pues... España y China. Sí. Bueno, o Katai, ¿eh? China y Katai. Katai. O sea, porque tenemos a Zipango por un lado, ¿sí?, que es Japón, y Katai por otro, que es China. Uh-huh. Así que vamos a apuntar aquí el asunto y ya hablaremos del siglo XV, cuando China se dedicaba a descubrirlo todo, porque aquí parece, antes hablamos de Cristóbal Colón, pero no olvidemos que ahora se habla mucho de una mítica expedición del año 1421-31, que se dedicaron a descubrir todo lo descubrible, así que lo tenemos muy en cuenta. Muchas gracias, amigo. Sí, Martín, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Sí, mi si fuera, que se ha repetido como 4 o 5 veces, porque Andrés nos ha enviado el mail esas tantas veces. Dice, una cosa es que no nos llegara música de la llamada cultura celta, sí. Otra cosa es que los celtas no hicieran música. Una cosa es que este hermoso territorio llamado Galicia fuera llamado antiguamente Gallaecia, y otra cosa bien diferente es que aquí no estuvieran los celtas, que sí lo estuvieron, arqueológica, arquitectónica, toponímica y literariamente probado, para empezar. ¿Y quién lo discute? Pues alguien ha debido de saber. ¿Y quién lo discute? Sobre la presencia celta en España, pues bueno, hay que hablar de Navarra, hay que hablar de Castilla y León, hay que hablar de Asturias y hay que hablar de Galicia. Pero yo lo que decía el otro día es que no tanto como se presume. Eso es. Claro, una cosa a lo mejor sonido de la gaita. Claro, una cosa son los galaicos y otra cosa son los celtas. Digo yo, vamos, que seguramente me estaré confundiendo a estas alturas de mi vida. José Casanova dice, el otro día Martín se quedó sin decir la página en la que se comenta el lanzamiento de la nave patrocinada por la viuda de Sagan. Uh-huh. Así que bueno, pues la vamos a comentar. Sí, por el velero cósmico, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Son las 3 W de rigor. Sí. Planetary.org. Planeta Planetary. No, 3W planetary.org. Planetary. Eso. Terminado en I latina. En Y. Bueno, pues Planetary. .org. Ahí hay están todos los datos sobre la nave Cosmos 1. Y nos recomienda una página también sobre ciencia. Sí. Que son las 3 W, 100 sí. En número, CIA.com. 100 en número, CIA.com. Eso es. No confundir con lo de George Bush, que está reclutando ahora 10.000 agentes para la CIA. No. No tiene nada que ver. No, son 100. Sí. 100, CIA.com. ¿Sabéis por qué se suicidó el libro de matemáticas, no? Si es que tenía muchos problemas. ¿Esta que viene, Macarena? No, no le encuentro. Problemas de números. Ni lo... Al asunto, pero vamos. Bueno, prosigamos. Bueno, pues David, que vive en Alicante, nos ha escrito para decirnos que lleva más o menos 2 años escuchando el programa, que son los mismos que lleva él aquí en España, ya que es de Ecuador. Y quería hacer una solicitud para un monográfico sobre Ernesto Guevara, sí, el cual le parece que fue una persona que luchó por la libertad y por la igualdad. Y también quiere dar un voto a favor a la sección de Pepín Trey, que, bueno, pues a su gusto está muy bien. Bueno, pues un abrazo tremendo para este amigo ecuatoriano, que nos sigue hace un par de añitos en nuestros diversos avatares. Y en cuanto a lo de Ernesto Che Guevara, pues ya hicimos un pasaje de la historia de casi una hora, dedicado a la mítica figura del Che Guevara, una de las personalidades más relevantes de toda la historia humana. Pero, bueno, en todo caso lo apuntamos para una posible reedición. Claro. Que tampoco está mal. Y un saludo, por cierto, a todos los ecuatorianos en nuestro país, que no son pocos y muy bien integrados. José nos envía un si yo pudiera. Si yo pudiera. Si sí. Yo pudiera. Si yo pudiera una escoba. Una escoba. Si yo tuviera. Si yo tuviera. Ahí ha estado la frase genial, sí, ¿eh? Sí. Si en el enigma sagrado casi todo es falso, ¿es también falsa toda la bibliografía que menciona? Pues seguramente sí. A ver, ¿qué vamos a decir? No, hombre, hay cosas que siempre estamos elucubrando sobre ellas. Son hipótesis, leyendas, son rumores. Entonces, el Enigma Sagrado es un libro muy bien planteado, pero en base a eso, en base a hipótesis, leyendas, rumores. Así que cada uno luego saque sus propias conclusiones cuando lo lea. El Enigma Sagrado es ese libro en el que se basó Dan Brown para elaborar su famoso, su archiconocido Código Da Vinci. Ajá. Son rumores. Y que digan en la esquina, el venao. Salvador de Asturias nos comenta. Es que, o sea, hila unas cosas con otras y yo no le encuentro el sentido. Él tiene su mundo interior. Bueno, Salvador nos pide que a ver si en alguna tertulia o en un monográfico se hace referencia a los libros perdidos de la Biblia. Dice, todavía hay algunos momentos o algunos pasajes de la Biblia que no tienen respuesta y le gustaría mucho que le diéramos información sobre ello. Bueno, ahora que se acerca el tiempo de Navidad, que parece más propicio, ¿no?, para hablar de estos asuntos, podemos hablar de ello, podemos hablar de los evangelios apócrifos y las diferentes versiones que circulan sobre cómo fue el mundo antiguo, el mundo religioso antiguo, así que lo apuntamos con mucho cariño. Y también nos dice, ¿dónde podría buscar archivos desclasificados y documentación sobre casos? En los ministerios. Si ellos quieren. Si ellos quieren. Tú vas, preguntas, ¿tienen ustedes algún desclasificado que haya salido últimamente? Dice, pues sí, tengo por aquí precisamente. Ahí en el sótano, a la izquierda. 16 en el sótano. Baje usted, pregunte por los desclasificados y ya le informan. Ya nos gustaría a nosotros tener, ¿eh, Martín? Bueno, pero... Tuvimos unos desclasificados buenos, ¿eh? Imagínate. Lo que podemos llegar a contar aquí. Bueno, pues tenemos un correo de Vicente, que, claro, luego pasa lo que pasa, porque le dan alas a Martín y sucede esto. Dice, estoy indignado. ¿Cómo se os ocurra arrinconar a Martín? No escucho más el programa. Me parece muy bien. Martín... Hay que sacarle de la jaula, qué pena. Defendiendo ahí tu sitio, ¿eh, Martín? Defendiendo tu sitio, muy bien. No sé cómo llega a cara del mensaje, pero... El Vicente, su primo. Sí, hombre. Sí. ¿Cómo decías que llamaba? No, si ha estado él antes ahí escribiendo en el ordenador algo que yo no sabía qué era. Pero... Pues aquí tienes la... Está claro. Aquí tienes la respuesta. Herpacolo. De Cartagena. Dice, me gustaría que hicierais un pasaje de la historia o monográfico sobre los Ronin, hombre errante, traducción literal, guerreros sin amo japoneses. Eso en la época del shogunato. Bueno, pues ya comentamos en su día en el pasaje de la historia dedicado a los samuráis, pero efectivamente estos Ronin eran pues casi mercenarios, ¿no?, que se vendían al mejor postor. Ellos siempre vivían en el deshonor, en el descrédito, porque claro, para un samurái significa servidor. La misión esencial, la misión vital, la que tienen que afrontar a lo largo de su existencia, es la de servir a un señor, a un daimyo. Bueno, pues estos quedaban como descastados y se ofrecían al que mejor pagaba para determinadas guerras. Pero bueno, ya en el siglo XVII se supo muy poco de ellos. Bueno, lo apuntamos aquí con mucho interés. Luis Somoza nos hace varios comentarios. Uno dice que cree haber escuchado una psicofonía durante una tertulia a las 4C. Hay que decirle que seguramente que seré yo que me suelo colar cuando no debo. Es que a veces entras, Silvia, y mira que te lo digo, pareces como una voz sobrenatural. Sí. Entras y dices, pues vamos a echar la bronca, o pones firme acá los canales, y a veces eso se induce. Bueno, estás diciendo falsos testimonios. ¿Y qué no sería de nosotros sin ella. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Pues estaríais tan contentos. ¿Qué sería de nosotros sin su látigo, verdad? Sin... Claro. Desde luego. Sin su bronca. ¿Cuántas mentiras dicen de ti? Y Julia se calumnia. ¿Tú te das cuenta al final? Eso. Claro, dicen, ella es la peor, es la peor. Sí, sí, sí. Martín aquí se le defiende a capa y espada. Bueno, pero Silvia... Hombre, esto es injusto. Y Silvia, que se encarga de ponernos en orden. Pero por otra parte, Silvia... sí, yo lo tengo asumido. Vas acumulando experiencia y luego puedes hacer un libro de memorias. Así, no me digas. Como el de Norma Duval. Exactamente. Dios mío de mi vida. ¿Pero no vas sé, a dejar no pasar sé. A la prensa o no? Me lo pensaré. ¿Y a quién vas a dejar que te lo presente? Oye, por cierto, se presenta, cuando se presenta un libro, mira que no dejar pasar a la prensa, ¿eh? Sí, pero sí. Yo te recomiendo que no te haga la crítica. No. Porque... Sí. Porque si no hay metáfora. Ni metáforas, unos cuantos adjetivos. Muchos puntos. Sí, terrible, sí. Vamos, no sé si habías estado presentando el libro de memorias o uno de cartillas rubias. Sí, había 40 laísmos, un leísmo, ¿no? Sí, la frase esa que tú comentas a veces, ¿no? Dios me libre de mis amigos, de mis enemigos, ya me libro yo. Ya me libro yo, sí. La pobre tenía una cara y en la presentación. Circunspecta, ¿no? Sí, circunspecta. Sí. No, pero ha habido una frase, perdón que incida, que dice, porque yo amo a mi hermana. Mentira. Pero ha quedado muy bonito. Pero, sí, ahí, sí, la taja. Sí. Bueno, por favor, no vamos a hacer de... Bueno, no, vale. Que lo lea quien quiera y ya está. Cada uno es libre de y tiene la opción de leer o no leer. Exactamente. Bueno, otra reflexión que nos hace es sobre la desaparición de un idioma. Sí. Y nos dice Luis, dice, con la pérdida de un idioma se pierde un código lógico. Una manera de lógica también distinta para combinar ideas y crear ideas nuevas. Uh-huh. Y luego, por último... Dice que a ver si incluyes un espacio en el programa dedicado a la poesía contemporánea. A la poesía contemporánea. Bueno, pues va a ser un poco difícil. Ya tuvimos una experiencia hace 10 años con una sección parecida que dedicamos a la poesía, escritos, cosas que nos enviaban los amigos, pero al final es que se convierten en espacios de unos pocos. No es que terminen de convencer a la mayoría y una pequeña minoría se adueñan de la sección, envían poesías constantemente y si no se las lees ya te critican y dices, bueno, es que llevas dos semanas sin leer una poesía mía, ya. Pues es un poco difícil siempre poner en marcha una de estas secciones, pero bueno, en todo caso lo tenemos en cuenta. Bueno, tenemos un correo de José que dice que es uno de tantos trabajadores nocturnos que se pegan a la radio en busca de compañía. Hace poco que escucha el programa y le gustaría hacer una crítica a alguno de los relatos que lees tú. Sí. Juan Antonio dice que, bueno, que él cree que deberían estar mejor escritos, sí, porque a su gusto les pone demasiadas coletillas innecesarias. Sí. Aparte de eso, el programa le resulta muy bueno y le gusta mucho. Y también quiere aprovechar para saber si tenéis pensado tratar alguna vez el tema de los guerreros ninjas japoneses o de avistamientos de ovnis. Pues sobre avistamientos de ovnis es que es prácticamente todas las semanas, ¿no? Cuando tratamos este asunto sobre los guerreros ninjas japoneses, ya en su día hablamos de ellos. Lo que pasa que bueno, que como el cine los ha upado, pues parece que tenemos que ir todos vestidos de negro dando y con las katanas. Eran asesinos a sueldo. Y no entiendo esa devoción hacia esos guerreros. Hay cosas mucho más interesantes en el bushido japonés. Los ninjas eran como una especie de descastados también. Antes hablábamos de los runin. Pero vamos, como que no son muy interesantes. No. Y en cuanto a lo de los guionistas, es verdad. Yo ya he echado a 4 guionistas. Es imposible. Mira que les digo. Es que los pobres sufren muchísimo porque los tratas fatal. Mira que les digo. Pues eres muy exigente. Hombre, digo, vamos a ver. Cuando me hagáis un pasaje de la historia, me lo hacéis sin coletillas. Claro. Eso. Sin trenzas. Porque luego tengo que estar leyendo durante 30 minutos. Uh-huh. Y bueno, pues a veces yo incluso me atosigo a mí mismo. Lo que pasa es que los guionistas están sometidos a mucha presión y no siempre les es fácil. Ya. Pero yo lo siento. Ya, es que tienes sin dormir. Soy muy duro. Sí, se tiran aquí todo el día. Sí. Y el guionista de este año a mí me tiene descentrado. Sí, sí, sí, se te nota. El guionista de este año, porque mira que lo de las guerras cántabras, ¿verdad? Bueno, y luego lo de Numancia y lo de Stevenson y lo de Catalina de Lauso, a mí me dejó muy triste. Claro, Juan, además es uno cada 6 días y no... Bueno, pues sabes lo que... No les da tiempo a aclimatarse. Y es que encima ni lo mencionas en antena. Ni menciono al guionista. Entonces, ¿sabéis lo que os digo? Que a partir de ahora ni guionista ni nada. Lo voy a hacer sin papeles. ¿Qué me dices? ¿Otro a la calle? Sí. Pero bueno... A partir de ahora, Silvia, tú me vas poniendo la música. ¿Sí? Ahí te compaginas con... ¿Con Sergio? Y yo lo voy a hacer sin papeles. Yo ya no puedo con la vida, ¿eh? Bueno. No. Pero nos tendrás que dar, no sé, un bocadillo o algo para aguantar tanta presión. Silvia, yo te digo, voy a hablar de... ¿Pero vas a ser capaz de hacerlo sin papeles? Que yo ya me arriesgo. Después de 17, 18 años en la radio, no yo te ya... veo yo, Juan. Que sí, hombre, que sí, que yo lo hago sin papeles, te lo digo yo, ¿eh? Vas a hacer venir a Silvia ahí con una pila de CDs. Sí, con sí, sí. 200 sí, sí, CDs sí. Para que vaya eligiendo exacto, sobre la marcha. Exacto, sobre la marcha. Ella que me vaya poniendo la música y yo voy haciendo el... Y los efectos los hacéis vosotros en directo. Exactamente. Esto no va a salir bien, ¿eh? Así que nada, decirle al guionista que ya no quiero saber más de él. Vale. Que ni venga, ¿eh? Vale, pues entonces nos conformamos con una paletilla de jabugo. Exactamente. Así que ya saben los oyentes que a partir del próximo lunes y todos los pasajes de la historia y los versus los voy a hacer sin guión. Venga. Bueno. Así es. A ver qué tal salen. Bien, narración pura y dura. Venga. Narración pura y dura. Bueno, a ver si a ti te salen menos coletillas. A corazón abierto. Exactamente. Bueno. Vamos con una anécdota que nos envía Alejandro de Granada, que nos quería contar cómo fue la primera vez, su primera vez. Pero bueno. La primera vez que escuchó el programa. Amigo, estas cosas se cuentan aquí también. Sí, sí, sí. Fue hace 2 años. Estaba con mi amigo y con dos chicas. Pero bueno, estaba con Eran hermanas. Sí, sí, eran sus novias. Eran las novias, ¿eh? Uh-huh. Se da mucho esto, ¿eh? Lo, salir entre hermanas. Sí. Amiguetes, con las hermanas. Amiguetes, sí, sí. Uh-huh. Yo como no tengo hermana. Y seguramente que durante un pasaje de terror o algo... Pues resulta ¿tú tienes que... unos traumas, Macarena? Sí. El pasaje de terror casi lo viven ellos, porque apareció el padre. Y tuvieron que escapar campo a través durante 6 kilómetros escondiéndose del padre. ¿El padre de ellas? El padre de ellas. Y ellos corriendo hacia su pueblo, que estaba a 6 kilómetros de allí, y nada, le dio por poner la radio a nuestro amigo Alejandro. Pero vamos a ver, pero no me ha quedado claro qué estaban haciendo. Eso es lo que no dicen. No sabemos en qué momento les encontró el padre. Ya, vamos a ver, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Tenemos a dos amigos, Alejandro y su amigo, con dos hermanas. Que eran sus novias. Dos hermosas. Sí. Cada uno. Las dos parejas en el coche. Kilosa. Escuchando. Estaban con ellas, pero no nos detalla dónde. Y estaban escuchando. Estaban escuchando un pasaje del terror. No. A escuchar se pusieron después, cuando se fueron las chicas. Estaban escuchando el programa. Ah, el programa. Estaban relajados, a gusto. Sí. Y de repente llegó el padre. Salieron escopetados por la ventana. ¿Y el padre que hacía 6 kilómetros de su morada? Hombre, porque le habían dado el chivatazo. No, el padre es que fue ya por la niña que fue. Claro, el padre fue siguiendo las huellas del 5000. El padre miró la hora y dijo, es muy tarde. Es muy tarde. Aquí hay gato encerrado. Y entonces descubrióle. ¿Qué es lo que está pasando? Dijo el padre cuando llegó allí. ¿Qué es lo que está pasando? Que corre el aire. ¿Qué hacen estos pantalones aquí? Y estas ventanillas aquí con tanto pavo. Un frío que debieron pasar corriendo. Entonces salieron corriendo los cuatro. Pero fíjate. No, ellos solos. El padre se quedó con las hijas, ¿no? Las chicas sujetaban al padre. ¡No, papá! No te vayas. Hemos de suponer que abandonaron el coche. A casa. No, claro. Abandonaron el coche, salieron corriendo el campo otra vez. 6 kilómetros. 6 kilómetros. Bueno, y entonces pusieron la radio y estaba hablando de un francotirador ruso de la Segunda Guerra, de una Segunda Gran Guerra, la música de fondo, pim, pam. Un francotirador ruso. Sí, claro, ¿es la ametralladora? Pues era el pasaje de la historia de Stalingrado. De Stalingrado, claro, con el francotirador ruso. Pues en ese momento descubrió la Rosa de los Vientos Alejandro de Granada. Dice que también, si alguna vez hablasteis de la Armada Invencible, le gustaría que le comentáramos... ¿Dónde puede descargarse ese archivo? Bueno, yo creo que ahí puedes recurrir a pasajeshistoria.com o a cronus.net y ahí encuentras el pasaje del arma de invencible. Pasajeshistoria.com o cronus.net. Bueno, pues nada, mira que lo sentimos, ¿eh? Y no se sabe qué pasó con las hermanas. No sabemos si después de 2 años seguirán con ellas, ¿no? Vamos, el padre sigue buscándoles. Bueno. Jorge, cual poeta, nos dice... Sí. Hace unos 100 años Marconi inventó la radio. Hace unos 14 vosotros volvisteis a inventarla. Hombre, pues, qué bonito, ¿eh? Además, en esta temporada de autocomplacencia que tenemos, ¿verdad? Sí, de autobombo. Bueno, pues muchas gracias, amigo. La verdad es que eso sí que nos da gasolina para continuar. Un abrazo. Dice que nos lleva escuchando y nos descubrió hace 4 años y desde entonces es adicto. Dice, vuestras nuevas secciones son geniales. Pepín, al más puro estilo, hermanos más, sofá y mino y cansado. Y sobre los agoreros del programa, solo decir que se pueden unir a los visionarios como Jack Warner cuando dijo... que quién iba a estar interesado en oír la voz de los actores cuando se inventó el cine sonoro. o los que pronosticaban un estrepitoso fracaso a la extraña película de joven de barbas llamada la película Star Wars. Star Wars. Bueno, pues un abrazo tremendo. Ahí estamos, en La Rosa. Bueno, pues tenemos un correo de Joseba que se define a sí mismo como un murciélago mutando a mejillón. Claro, éramos murciélagos en los 90. Claro. Y ahora ya hemos evolucionado hacia mejillones. Sí, somos como los Pokémon. Claro, hemos vuelto y somos mejillones. Sí. Oh, qué cara más rara tenemos entonces. Sí, sí, sí. Bueno, a él le gustaría saber si es posible repetir un relato que hiciste sobre los indios nativos americanos. Hicimos tres pasajes, una trilogía dedicada a los indios nativos, sí. Y también le gustaría saber qué opinas sobre El I Ching, si te parece un libro interesante, y si así fuese, pues qué tal un relato o una crítica sobre él. Sobre el libro yo no lo he leído, yo no desconozco este título, no sé, lo apunto con mucho interés para saber algo más y poder contarlo en antena. Pero ahora mismo no sé. No, eso no es cuando estás así en la cena o... Verás. Chin, chin, chin, ¿no? Sí. A lo mejor es una reflexión sobre ese momento. Sí, sí, sí, sí. O sea, chin, toda la chin. Cultura oriental, el, claro. La acaban de resumir en un brindis. Se resume en un brindis, chin, chin. En un brindis. Chin, chin, chin, chin. Con cristal de chin, ¿no? De Bohemia. De Bohemia. De Bohemia, sí. Yeah. Y luego estaba también la fruta esa, ¿no? El lichi. El lichi, lichi, sí. Sí. La lichi. Esto es la lichi. Esto es la lichi. No, es José Ibáñez. Sí. Vale. Dice, mi petición es para ver cuándo... Un par de pasajes de la historia sobre... Se está librando porque estamos en esta hora de recreo, en esta hora que estamos tranquilos porque terminamos semana es y... Efectivamente, estamos... es el último día de la semana. El rellenazo. Nadie se quiere ir de mal humor a casa. Eso es, eso. Pero vamos. Bueno, eso, pues... Eso no quita para que no le corramos a gorrazos en... Al final del programa. En próximas ediciones. No, no se libra. Fíjense. Bueno, la primera petición es el Cantón de Cartagena durante la Primera República. ¡Hombre, viva Cartagena! Sí, señor. Que se proclamó independiente y resistió más que ningún otro territorio. Así es. Y segunda petición, otro pasaje sobre la figura histórica de Antonio Cánovas del Castillo. Muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien los dos. Muy interesante, muy interesante. Bueno, pues uno de los mejores políticos de nuestra historia española, pues don Antonio Cánovas del Castillo, sí, señor. Lo apuntamos... Pero con el máximo interés, a ver si podemos hacer el pasaje este año. Roberto se declara mejillón y también nos dice que no le gusta Pepintre y que, bueno, que hiciste un comentario que dijo que últimamente había varias personas que ya les empezaba a gustar la sección y entonces decías, a ver, ¿cuándo van a venir esos comentarios negativos? Sí. Y entonces dice, bueno, soy lo bastante objetivo como para ver que poco a poco ha ido calando entre muchos de los oyentes, de lo cual, sinceramente, me alegro. Aunque eso suponga un respaldo a una sección que no es de mi gusto. Bueno, pero eso ya es la opinión de cada uno, claro. Yo me acuerdo cuando Sombrita, tan elevado a los altares ahora, pues el maestro Sombrita y su alter ego en alguna ocasión salieron llorando de esta emisora, cuando estábamos en Paseo de Pinto Rosales. Tardó algo así como 5 o 6 meses en llegar su mensaje... Claro, es que era un mensaje de Noturbu, de Cúlpito, y tardó muchísimo en llegar. Pero bueno, esto es como todo, que lo decimos siempre, que el humor es humor y no puede gustar, no puede satisfacer a todo el mundo. Cuando alguien hace humor, va a encontrar a los detractores enseguida y también a los que aplauden. Pero ¿qué se le va a hacer? Es que el humor es así. Claro, el libre albedrío. Claro. José María de Córdoba dice que agradecería que indicásemos el intérprete y título de la melodía que sirve como sintonía del programa. Hombre, el inglés que subió una colina y bajó una montaña, pues la verdad es que nos alegra mucho que nos hagas esta pregunta. Nunca te la he hecho nadie. No suele hacerla la gente. Sí, sí, lo que pasa es que yo no sé quién es el autor. Yo no lo sé. O sea, sé que está en la película The Englishman. Tan, tan, tan, tan, vamos a intentar averiguarlo para darle algún dato más. Vamos a intentar averiguarlo. La verdad es que llevamos 8 años con la sintonía, pero no sabemos quién es el autor. Bueno, está en la banda sonora de la película. Sí, eso sí. Ahí sí. Ahí viene. Y bueno, y en el CD de La Rosa de los Vientos. ¿Qué me dices? Hombre, hombre, es verdad, no lo habíamos dicho. Que lo mismo ahí viene el autor. No, incluso en el CD de La Rosa de los Vientos. Es más. Es una versión original. Atención. Por Dios. Pregunta. Respuesta. Pregunta. Concurso. ¿Quién es el autor? Ahí está la cesta. ¿Quién es el autor de la sintonía El inglés que subió una colina y bajó una montaña? Muy bien, muy bien. A partir de ahora podemos ofrecer ya nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y regalamos una cesta cultural o podemos regalar 3 cestas culturales. En una de ellas, por ejemplo, incluiríamos ¿soy generoso? Sí, voy a ser generoso. Sí, sélo. En una de esas cestas vamos a incluir La aventura de los godos. Uh-huh. Sí. La cruzada del sur, la aventura de los romanos en Hispania y el CD de La Rosa de los Vientos. ¡Oiga! Muy generoso, ¿eh? ¿Ha gustado? ¿Podemos escribir nosotros? Sí, sí, podéis escribir vosotros. Repito, le vamos a dar como premio La aventura de los godos, la cruzada del sur y la aventura de los romanos en Hispania, más el CD de La Rosa de los Vientos. A todos aquellos que nos contestéis a esta pregunta, ¿quién es el autor del inglés que subió una colina y bajó una montaña? Es la sintonía de nuestro programa en los últimos 8 años. Todas las respuestas positivas, las que acierten, pues entrarán en un sorteo para próximas semanas, en el sorteo de Navidad, y vamos a regalar tres cestas culturales. Y hay que dar también el correo normal, por sí, carta. Eso ya lo vamos a ver, Martín y yo. Sin problema. Que lo hacéis muy bien. Sí, sí. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor del inglés que subió una colina y bajó una montaña? La sintonía del programa. Bueno, pues si te quiere llevar esa pequeña cesta cultural, esa aventura de los godos, la cruzada del sur, la aventura de los romanos en Hispania, libros de la esfera de los libros y, bueno, pues que creo que están ahí. Y el CD de La Rosa de los Vientos, pues envíanos rápidamente esas respuestas. La semana que viene... Tremendo. La semana que viene hacemos el sorteo. El jueves hasta ahora hacemos el... ¿La semana que viene ya? Sí. La semana que viene hacemos... Claro, es muy poco tiempo, no va a dar... No. Claro, las cartas no van a llegar, no hay que dar un poquito más. No, hay que dar un poquito más de tiempo. ¿Un poco más? Juan, te veo impaciente. Bueno, pues el 9 de diciembre hacemos el primer sorteo. El 9 de diciembre, Martín, sí, quedas nombrado coordinador de este evento. Vale, pero jueves 9 o ya que es 10. Bueno, pues el jueves ya madrugada de 10. Venga. ¿Quién es el autor del inglés que subió una colina y bajó una montaña? A ver esos investigadores. Venga. La sintonía oficial de La Rosa de los Vientos. Hay una cesta cultural en juego. Que viene. Queda bordada. Muy bien. Es muy interesante la cesta, ¿eh? Pues sí. Tres libros, un CD, y luego podemos hacer otras cestas. Bueno. A ver qué se nos ocurre. Poquito. Pues venga, hoy hacemos esa pregunta. El próximo jueves haremos otra pregunta. Y hasta entonces iremos recordando las preguntas. Exacto. Y el siguiente jueves, el tercer jueves, haremos otra pregunta y ahí repartimos tres cestas. ¿Esto va a ser un no parar? Un no parar. Tres cestas para la Navidad. Venga. Un gran premio. Vamos con un mail más. Sí. Luis Cózar, bueno, dice que le gustaría que echa de menos un poquito más de parapsicología. Sí. Y también te comenta que te lleva escuchando desde hace cienes y cienes de años, más o menos desde que hacías el programa en compañía de otro locutor, de cuyo nombre no es que no quiera acordarme, es que no lo recuerdo, dice. Hombre, pues yo y que posteriormente creo que se fue a Antena 3. El vampirio, César Cid, nuestro querido César Cid, que estuvo con nosotros en el primer equipo de turno de noche, desde el 91 al 93. Y que desde aquí le enviamos un saludo, esa voz que tenía, muy profunda. Bueno, pues ese abrazo para César y este amigo que nos recuerda desde hace tantos años cuando éramos jóvenes. Bueno, pues ahí en marcha ya el concurso navideño de La Rosa de los Vientos. Bien. ¿Quién es el autor de la sintonía, el inglés que subió una colina y bajó una montaña? rosa.vientos@ondacero.es. Todas las respuestas, todos los que acierten entrarán en este sorteo. Y una cesta cultural te la puedes llevar para estas navidades con la aventura de los godos, la cruzada del sur y la aventura de los romanos en Hispania, más el CD de La Rosa de los Vientos. ¡Qué gran premio! Me encanta, oye, estoy ansioso de... Increíble. ¿Qué tal el ganador? Esto increíble, que vienen los escrúpulos. Los escrúpulos. Amigos, esto es Gente sin Escrúpulo. Estamos consternados por el devenir de la humanidad. Esto está cada vez peor. Vamos a detenernos hoy en la India, un país inmenso, más de 1.000 millones de habitantes y todos son raros, por lo menos los que comen. Y la verdad es que vemos cosas... yo no sé, ¿a quién le toca a mí desarrollar la noticia? No sé, al pita pita. Bueno, pues pita, te lo voy a decir yo. Tú sí. Misma, Macarena. Sí, porque es que acabo de ver la luz, Juan. Sí. Y entonces he encontrado un guionista adecuado para ti. Ah, muy bien. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien. Ya que has despedido a este último, el pobre, o sea, ha ido llorando por los pasillos. Hay un guión para ti. Hay un guionista... capaz de cumplir tus deseos. En la India hay seres extraños, hay quienes se entierran y permanecen de esa guisa pues 14, 15, 16 meses. Hay quienes se pinchan claro, y no se hacen daño, ni pupa, ni sale sangre. Hay quien duerme en una cama de clavos. Hay quien hace que suba una cobra hasta los cielos o una cuerda. Pero no sabíamos nada acerca de esto. No sabíamos nada acerca de guionistas. Hombre, bueno, sí conocimos al hombre que nunca se cortó las uñas. Ya, pero no va por ahí el tema, ¿eh? Al que nunca se cortó el pelo. Sí. Aquel que entró en un bar de pinchos y... ¡Ay, ay, ay, ay! En fin. Bueno, te cuento. El candidato se llama Amanullah. A Manula. A Manula. Es ingeniero de la ciudad de Coimbatore. Coimbatore, Amanula. Y tiene 53 años. Amanula, Amanula. Sí, claro. Un poco mayor. Ya su nombre lo dice, amanuense, Amanula, ¿verdad? Ya, pero es que este hombre está cansado de su trabajo. Está cansado de la vida ya. Y quiere... Se quiere jubilar. Quiere una nueva vida, ¿no? Sí. Y dice, pues me voy a España. Sí. Exactamente, me voy a España. Entonces, voy a conocer a Juan Antonio. Escucho la canción de Pita Pitadel que se sigue el dictado. Sí, sigue el dictado de tu espíritu. Efectivamente. Y se vino a España, más concretamente a los estudios de Onda Cero, ¿no? Sí, ahí. Y bueno, pues nos ha mostrado su magia. Sus habilidades. Su magia, no. Sus habilidades. Y tú dirás, ¿y cuál es? Una vez vi a uno que se colgó no sé cuántos kilos de hierro en el miembro viril. Juan, no va por ahí. Y lo balanceaba. Y arrastraba un camión. Sí, sí, sí. Sí, sí, es cierto lo del camión. Le llamaban el arandelas. No, eso era color donut. Ah, color donut. Total. Total. Que Amanula es capaz de escribir al mismo tiempo dos oraciones diferentes con cada mano. Fíjate. Mira. Esto ya parece increíble, ¿verdad? Está escribiendo con la derecha y con la izquierda. Al mismo tiempo. Bueno, pero esto se puede dar, Macarena. Esto bueno, pero es que Amanula va mucho más allá. Sí, yo me acuerdo de aquella canción, Amanulí, Amanubá, Amanulí, Amanula. Eran estos dos hermanos. Lo que pasa es que Amanulí ya ha desaparecido. Amanulí desapareció porque era precisamente el del hierro en el miembro viril. Ya no está. Así por eso, siguiendo el espíritu, claro, sí. Ha venido aquí. No, es que se subió en un paquebote y dijo, pues yo puedo tirar del paquebote, puedo tirar de los 14 kilos, y claro, se cayó del paquebote. Se cayó. Pero también de la susodicha tiraba del bote. Sí. Y fue al fondo de los océanos. A Manulí lo hemos perdido, solo queda Manulá. Y entonces, como te iba diciendo, no solo es que escriba con las dos manos al tiempo, sino que lo hace en un idioma diferente con cada mano. Mira, pita, mírale. Ahí está practicando. Mira, está futbolista. Está escribiendo. ¿En qué idiomas escribe? Pues escribe en inglés y en tamil. ¿Ves? El tamil era el que tú necesitabas durante tanto tiempo. Eso es. Tú no lo pediste el otro día. No. Sí, te habían pedido unos libros y tal, y entonces tenían que traducirlos y tal, pues mira. En tamil. Bueno, y no solo eso, sino que además está entrenando para sumar a estos dos idiomas otras dos más, que son las lenguas urdu y árabe. Urdu y árabe, entonces ya escribirá también con los pies. Claro. Es muy probable que este sea el sistema. Con las dos manos y los dos pies. Y los dos pies. Sí. Luego ya de esperanto con la boca. Este te escribe los pasajes en dos minutos. Usted le hace los pasajes para tres años en... Y además en diferentes idiomas, que luego te da mucho juego. Bueno, ¿y esto le ha supuesto algo? Sí. Le ha supuesto... Estar incluido en el libro Linca de los récords de la India. ¿En el libro Linca? Linca, sí. Similar al libro Guinness. Anda, pues nada. ¿Y su nombre feliz? Pues parece, sí. Vamos, por la cara que tiene, yo le veo feliz. Ya la he contratado en alguna editorial, porque fíjate, hace traducciones rápidamente. Sí, pero yo le veo que escribe con dos dedos. Se utiliza todos los demás dedos, el resto de los dedos. Sí, hombre, se está chuleando un poquillo ahí. Hombre, su ambición secreta es escribir en 16 idiomas a la vez. Está ensayando ahora con va dos. Va camino de ello, sí. Con el árabe a lo mejor tendrá algún problema al escribir al revés. Porque es capaz de escribir mucho más. Oye, y hay otro posible guionista que has estado viendo tú, que me has comentado, el que ha ganado el premio de memoria. Sí, el que ha ganado el premio de memoria a nivel mundial, ¿no? Que es un español. Pero no nos acordamos del nombre ahora. Sí, no me acuerdo del nombre. Del nombre del ganador de memoria. Seguro que no, sí, porque se acuerda. Yo no me presentaba. Pero era un señor increíble, ¿eh? Sí. Bueno, ¡esto increíble! ¡Esto increíble! Ha ganado el premio, pues se acordaba de luego todo. Luego dice que coletillas. Sí. Pero unas pruebas más está contando Macarena. Unas pruebas muy difíciles. Una era, no me acuerdo la cantidad exacta, porque yo no me presentaba el premio de memoria, pero era, pongamos que le decían 3,000 y pico palabras, ¿no? Sí. Por ejemplo, pero solo se las repetían una vez. Le iban dando un listado enorme. ¿Cuántas han puesto ahora en la castellana? Que a lo mejor duraba, el listado en leerlo duraba días. Y entonces luego le preguntaban, dinos la palabra que ocupaba el puesto 1,347. Y el tío se acordaba. Y a lo mejor hacía un día y medio que había escuchado esa palabra solo una vez. Ahí le tienes. Pero él las iba memorizando todas y en el orden que iban y todo. Toma nota para los pasajes. Sí. Qué prodigio. Ahora que tú vas... Papeles. Ya está. Este te escribe los pasajes y el otro te ayuda a memorizarlos. Va a memorizarlos, sí. Esto es un equipo completo. Y luego a Manula me los traduce. A Manula te traduce. Para diferentes países. Claro. Bueno, pues muy bien. Y este señor cuando ha ido a recoger el premio, pues quiero dar las gracias a... Vaya hombre. A esto... Me he quedado en blanco. Sí, bueno, yo estaba aquí por... Esto que... Pero bueno, ¿esto qué es? Me han preguntado. Sí. Bueno, pues nada, a Manula, nuestro hindú favorito. Ya termina la semana, ya. Y aquí estamos escuchando a los hijos de Manula. Bien, amigos, estamos en Somos Europeos y que parece que tenemos cierta fijación en los últimos días, vamos, en concreto durante toda la semana, sí, con el Reino Unido. Sí, se le hemos dedicado a ellos. Hemos dedicado la semana al Reino Unido porque nos decían, hombre, que parece que siempre estáis hablando de los rumanos. Es que estaban un poco abandonados. Desde que salió el futuro rey Williams, estamos consternados. Bueno, Silvia está obnubilada con William, ¿eh? Sí, está obnubilada. Es muy mono y tiene una voz así profunda. ¿Tú a lo mejor, Macarena, eres más de Harry Potter? No, qué horror. No. ¿No te gusta Harry Potter? No, no mucho. ¿No te gusta? No. De mis prefes. William parece más atractivo. William. Sí, además más estilo, más aplomo. Sí. Tiene posibilidades. Hombre, tiene de otra planta, es otra cosa. Ah, sí. Bueno, pues nada, William, el futuro rey del Reino Unido. 22 años y muchas posibilidades. Mira, me vais a perdonar. Se van a tener que dar la doble nacionalidad como sigas así. Es que es lo que está buscando. No, mira. Eso y que luego le hagan sed. Mira, la carne de gallina, ¿eh? Es que es una resonancia, ¿verdad? Magnética. Es un recorrer los siglos. Es sentirse orgulloso con una estirpe. Formar parte de una raza. Ahora mismo soy Rudyard Kipling, ¿eh? Y yo está llorando. No se sabe muy bien qué es eso. Una mu. Ay. Qué final, ¿eh? Sí. Es de película. Sí, sí. Good Side of Queen. Y después de escuchar el himno, ¿qué pasó? Bueno, pues vamos a ver, estamos en el Reino Unido, estamos en pleno pastizal ahora mismo. Martín, por favor, contente, hombre, contente. Ahora te has respondido. Yo sé que tú con Sergio te comunicas de una forma muy especial, pero que tampoco hay que hacerlo evidente, ¿no? Tampoco hay que hacerlo... Bueno, pero aquí tenemos unas primas nuestras. Ya. Unas primas nuestras que decidieron tomarse unas vacaciones. Vamos a confirmar que lo de la vaca loca es cierto. Sí, es cierto. Sí. Bueno, una de ellas apareció dando su bañito en una piscina. Sí. Mírala como chapotea. Estaba... Pues la vaca, oye. La vaca chapoteante. Venga, ahora de espaldas. ¿Cómo ahí? Oh, cómo le gusta. Mira. Para ella es el paraíso, eso es la sauna. Martín, yo entiendo tu diversión, ¿eh? Entiendo que, bueno, pues... Pero si es que las está empujando, ¿eh? Ya, todo el rato. Que entiendo que con determinados asuntos te crezcas. Nunca pero... le había visto tan encantado. Sí. Pero vamos a lo que nos ocupa. Los animalillos, sí. Me encantan. Total, que es... Estamos en Andover, en Hampshire. En Andorra, sí. Muy británico. Al sur de Inglaterra. Al sur de Inglaterra. Sí. Y allí, un buen día, una señora se despertó, Mary, por ejemplo. Mary. Sí, levantó las persianas... Se asomó a lo que es su jardincillo. A lo que viene siendo el jardín con... Sí. Y de repente se encuentra con 10 vacas allí puestas. Madre 10 vacas. Mía, pues vaya pedazo jardín. Sí. 10 vacas lecheras. 10 vacas lecheras. Y una de ellas, pues eso, dándose un bañito, haciéndose unos largos. Una vaca llamada Espretine, ¿no? Espretine. Empezó primero con unos largos a crawl, luego espalda, braza, y mariposa ya no se le daba muy allá, ¿eh? Bueno, entonces tenemos aquí una ciudadana británica que un día se levanta, porque ella no es que se levantaba todos los días. No. Un día. Que era su cumpleaños. Es verdad, pero el cumpleaños de Mary. Mary solo se levanta en el día de su cumpleaños. O sea, el resto del año lo pasa en la cama. Permanece sonoliente. Pero es que los británicos son así de raros, ¿eh? O sea, puede estar todo el año en la cama y luego... Claro, o sea, ¿para ya... qué? Si todo el clima es el mismo. ¿Y de cuántos años cumplo hoy? 85. Bueno, pues hoy me levanto. Se levanta, abre la persiana y contempla estupefacta como hay 10 vacas. No, claro, tanto desatendido. Estaba muy desatendido él. El jardín, no me extraña. Un año lleva sin todo el año. Llegó primero una pareja. Llegó primero un ternero y una ternera y mira, cuando se le quiso despertar Mary ya había 10. Toda la familia allí. Bueno. Nada, tuvieron que llamar a los bomberos. A los bomberos, que los que suelen resolver esto, sí, de la vaca cuando sí, se sí. pasan a tu jardín, ¿no? Sí, hombre. ¿Y no hubo osquedad por parte de la vaca? No. Un poco, sí, bueno. Porque la pobre estaba embarazada. Sí, sí. Está un poco pesada, ¿no? Y lo pasó mal. Hasta que la rescataron. Sí, luego además hacía frío y bueno, salió incluso temblando y tal. Pobrecita. Pero la vaca pretendía a lo mejor esto del parto bajo el agua. Yo creo que sí, ya había ido allí a clases de estas. Escuchó algo y dijo, oye, pues no sé. Pues mira, he oído campanas, pero... A ver si suelto aquí al ternero, ¿no? En la piscina. Bueno, estuvo chapoteando 4 horas sin que nadie se lo impidiese. Sí, sí. ¿Y qué dijo Mary? Que estaba sorprendidísima, claro. que la próxima vez pondrían los vallados un poquito más altos y que atendería un poquito más su jardín. Y esa es la noticia. Los británicos no cuidan sus jardines. Es todo un mito, es una leyenda urbana. Y se les llena de vacas. Exactamente. Eso del príncipe Charles cuidando los boniatos, no. No, es falso. Solo es él. Él es el boniato. El resto de la población británica no cuida su jardín y se le llena de vacas. Esa es la noticia que asombra al mundo a fecha de hoy. Ese es el titular. Hay vacas. Hay vacas en el Reino Unido y llenan los jardines. Y se bañan. Ahora mismo estamos hablando de 500 millones de vacas en los jardines británicos. Muchas gracias, Martín, por traernos la verdad. De nada, Juan. Gracias, Macarena, por ilustrarnos sobre la India. Gracias a ti, Juan. Gracias, Silvia, por contarme cómo deben ser los guiones. ¿Ya me puedo meter en la maleta? Sí, ahora te llevo ya al armario. Hasta el próximo domingo, que se dé bien.